Palabras van, palabras vienen. Palabras van, palabras vienen. Sentimientos que se encuentran y encontrados. No siempre se fija postura al hablar, pero siempre refleja el fondo y muchas veces la forma. No siempre el fondo es a la forma, como el fondo es al creer. Sentimientos de oro y plata fundidos son para construir. Sentimientos de oro y plata que reflejan los fondos para resurgir. Más allá de tildes, más allá de sesgos, más allá del horizonte y el regresar. No olvidemos el pasado, no para revivirlo, para evolucionar a partir de ahí. Ubiquemos los senderos ya formados y por formar. No edifiquemos en las cuencas, que por natura la gran torrente ha de regresar. Naveguemos en la corriente del ciberespacio. Tiremos las redes en lo profundo y pesquemos lo prudente y de sustancia. Tiremos las redes en lo profundo y pesquemos la cultura en letras y desechemos las letras de cartón. Naveguemos en la corriente de contenidos visuales y literarios. Tiremos las redes en lo profundo y pesquemos lo prudente y de calidad. Tiremos las redes en lo profundo y pesquemos la cultura en imagen y desechemos la imagen truculenta, servil y paupérrima. Palabras van, palabras vienen. Sentimientos que se encuentran y encontrados. No siempre se fija postura al hablar, pero siempre refleja el fondo y muchas veces la forma. No siempre el fondo es a la forma, como el fondo es al creer. Cabo.